Bueno, tenemos a esta hora, a las 10:32, el gusto de conversar con el doctor Darío Madeiro Ramírez, que es del Estudio Jurídico Notarial, que ustedes escuchan aquí en la radio, un avisador de la radio que nosotros agradecemos mucho que confíen en esta emisora para hacer conocer sus servicios. Doctor Darío Madeiro, que es de 33, ¿verdad? Buen día. Sí, buenos días, Ángeles. Mucho gusto hablar contigo y con la audiencia. Exactamente, de los pagos de los limareños. Exactamente. Que te digo que tenemos varios oyentes que son de ahí y que tienen una camiseta. Decís algo de 33 y allá aparecen ellos, ¿no? Enseguidita. Y tienen muchos oyentes, porque vos sabés que el padre de un voluntario de Cepé Luzardo siempre nos escucha también. También. Les manda, siempre manda algún comentario, ¿no? O él los lleva al consultorio gratuito los sábados. Y bueno, y ahora estamos también, sin perjuicio de lo que vos me vas a preguntar, preocupados por el tema del agua. Sí. Y estamos organizando probablemente para el mes que viene una serie de charlas entre las cuales vamos a incluir este tema. Claro. ¿Dónde las van a hacer, acá? Sí, allá. Acá en Montevideo, acá. Estamos viendo locales, capaz que conseguimos para hacerlo en una zona que quede medio equidistante a la gente, viste, ahí cerca del palacio, un espacio de la intendencia, pero después les vamos a confirmar bien. Ah, bueno. Digo, lo largo ahora porque es el tema del momento, porque nos siguen llegando mensajes de que hay gente que está al día y se la cortaron al agua para ahorrar, te das cuenta qué disparate, ¿no? Qué brutal. Y después la gran preocupación nuestra, como salió en la prensa escrita la semana pasada, en Brecha el viernes, por ejemplo, es que los permisos y concesiones de agua no pagan un solo peso de canon, mientras a la gente no le están brindando el agua potable y se la siguen cobrando. Exactamente, exactamente. Que hay que dar esa discusión y la va a tener que dar toda la sociedad uruguaya con los colectivos, con los partidos políticos, con representación parlamentaria y sin representación parlamentaria. Tiene que ser un tema para instalar en la agenda en la próxima campaña electoral, ¿verdad? Sí, porque además hay mucho manejo, mal manejo del tema, sí, que hace como que de lo único que tenemos que estar pendientes de la lluvia. Sí, y son otras las creer cosas. Que es de lo único que estamos pendientes de la lluvia, y además de que hay escasez de agua y que el agua sale salada por la falta de lluvia. Claro. Y eso no es así. Hay personas que han vivido en el exterior y han pasado por situaciones similares o peores que esta, y no ha pasado lo del agua salada, o sea que acá hay una imprevisión muy grande, hay una falta de... puede llegar a ser, no quiero aplicar terrorismo verbal, pero te das cuenta que si una persona no tiene la diligencia media cuando va en el tránsito y lo pueden procesar por un homicidio culposo, bueno, acá tampoco hay ni previsión, hay imprudencia, hay impericia, hay negligencia por parte del organismo estatal, que además tiene el monopolio y que lo tiene que tener porque está en la Constitución desde el año 97, lo tenemos, de que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental. Exacto. Aprovecho que estamos hablando de esto y ahora vamos a hablar del estudio, que ¿sí? Inumet nos pasó hace un momento los datos que tienen ya de acumulación de precipitaciones de estas últimas 24 horas. Hasta las 7 de la mañana de hoy, en la zona de represa Paso Severino, 13,1 milímetros, y en Santa Lucía, cerca de la represa de Aguas Corrientes, 13,0, así que 13. Y está con acumulados previstos en la cuenca del Río de la Plata de entre 10 y 30 milímetros y en la cuenca del Santa Lucía entre 10 y 30 milímetros también, y anuncian que en zonas de tormenta los acumulados pueden ser superiores. Por supuesto que deseamos todos que esto se mejore con respecto a las lluvias, pero nos preocupa mucho que no se vaya a las razones de fondo que estabas vos mencionando. Muy bien, Darío. Exactamente, Ángeles, ¿viste? Es así. Bueno, con toda la tecnología y los avances, de locos que estemos esperando solamente que llueva, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, Darío, por supuesto que es un gusto para nosotros que estén avisando acá. Y nosotros a lo largo de todos los años tienen la tenemos... primicia. En porque las radios... venía coordinando con una compañera ahora los temas y vamos a incluir este, el de la falta de protección de a la población también, sí, ¿no? Ante este tema, todo lo que estábamos hablando, la desinformación, entonces empecé un poco con ese tema para no olvidarme. No, está muy bien. Y además sería muy bueno, no digo ahora, pero sería muy bueno un enfoque desde el punto de vista jurídico también. Anoche alguien me preguntó justo, ¿no es inconstitucional que no nos den agua para tomar? Por supuesto que lo es. Sí, lo es, sí. Claro. Bueno, el estudio jurídico notarial. Mucha gente ha venido a la radio a lo largo de los años pidiendo con quién hablar, cómo averiguar. ¿Qué tipo de asesoramiento dan ustedes y qué tipo de gestiones hacen? Bueno, nosotros en el estudio particular que queda acá cerca de la radio, en la Torre del Gaucho, brindamos asesoramiento en derecho en todas las materias. Por supuesto que hay un equipo de abogados y de escribanos. Y también hacemos este asesoramiento de intervención notarial. Yo también soy escribano. Claro. Y bueno, soy ayudante en Facultad de Derecho de la UDELAR, desde el año 2002 como aspirante y desde el año 2010 como grado 2. Y estoy en contratos civiles y en clínica notarial, que es la última práctica de escribanía similar al consultorio jurídico. Bien. O sea, hacemos desde laboral, para que la audiencia tenga una idea y lo traduzcamos a un lenguaje, como se dice ahora, más amigable: derecho laboral, derecho civil, daños y perjuicios, familia en todas sus ramas, familia común, desde tramitar una tenencia, una pensión, una visita, firmar un convenio entre los padres sobre determinado hijo o hijos menores, hasta familia especializada, que lamentablemente hay mucho trabajo, violencia doméstica, violencia entre familiares, pedido de medidas de no acercamiento. Ayer o anteayer también me llegó un caso de la jurisdicción de la Fiscalía de Atlántida, una señora que vive en Salinas, venezolana, fue golpeada por otra vecina, un caso de violencia lamentable, donde no sabemos ni los motivos, si es por ser extranjera, por vivir enfrente a la casa o por qué. Y bueno, íbamos a presentar un escrito en el día de hoy a la fiscalía porque la persona se la encontró responsable, pero en lugar de la prisión efectiva se la sustituyó por prisión domiciliaria, a cargo de la Oficina de Libertad Vigilada. Y bueno, sabemos lo que pasa también en esos casos cuando no se controla, ¿verdad? Buen día, Darío. Hola, ¿cómo están? Bien. Un saludo. Igualmente, la consulta es en general, o sea, todas aquellas personas que a veces no pueden definir directamente un tema, cómo encarrilarlo, pero está bueno que primero que nada hagan la consulta para que ustedes mismos... Siempre la posibilidad de decirles que las personas que no puedan acceder a un abogado particular, las derivamos a los consultorios gratuitos que tenemos, que son, ustedes saben, exonerados de timbres y de... tanto profesionales como judiciales, y de las publicaciones legales si corresponden, el Diario Oficial. O sea, que el que venga por un asesoramiento, por una opinión, nunca se va a quedar sin poder hacerla por falta de dinero para pagar honorarios. Porque nosotros entendemos que el acceso al derecho y el conocimiento de la Constitución, de las leyes, de lo que nos rige, tiene que ser absolutamente para todos. Que ya con el ejemplo del agua y otros más, ya tenemos ejemplos sobrados de que cuando se esconde información no se llega a buenos resultados, ¿verdad? Y reiterar que después de la feria volveremos a atender en esos lugares, que son los jueves de 10 a 12 en Pozos del Rey, 13-14 casi Libertador, y los sábados de 15 a 17 en Millán 56-50 después del 15. Y el estudio, sí, es llamar al número que aparece en el aviso, agendarse mejor, y queda acá al lado de la Intendencia Montevideo, cerca de la radio, como decíamos, y tampoco demoramos demasiado en poder agendar un día y una hora para que las personas vengan, se saquen todas las dudas y bueno, y inicien las cosas, porque ya de por sí los juzgados están llenos de trabajo. Claro. Hay determinados temas que tienen prioridad con respecto a otros, Y a veces te preguntan por qué demora tanto una sucesión, por ejemplo, y es porque no es prioridad para los juzgados de familia, que tienen que atender antes las pensiones alimenticias, los temas de menores, las derivaciones a familia especializada y una cantidad de cosas, ¿verdad? Claro, claro. Los tiempos parece que no son los mismos, ¿no? Para no, la necesidad de la gente. No, son los mismos, claro. Como los tiempos de la administración pública. O, por ejemplo, los tiempos en una mutualista, que es un servicio público, pero no estatal. Eso claro. Lo sabemos todos, ¿verdad? Claro. Esto que decía Marcelo cuando empezaba a conversar contigo, de que la gente muchas veces no identifica cuál es el problema, en realidad. ¿Con quién es el lío? ¿Es con el vecino? ¿Es con una institución pública? ¿Es departamental? ¿Es municipal? ¿Es nacional? A veces qué complicado también tenemos que se leyes al... contradictorias, Ángeles, también. Sí. Que han dado competencia a más de un organismo y no se han derogado, entonces coexisten dos legislaciones que están en pie de igualdad, que es la ley nacional y el decreto de la Junta Departamental, como dice la Constitución, con fuerza de ley en la jurisdicción del departamento. Claro. Entonces también hay que buscarle la vuelta, cuál prima, o el, si el posterior en el tiempo hizo una derogación tácita del primero. Viste que para los que dicen que el derecho es aburrido, no lo es para nada para nosotros. Claro, claro, claro. Bueno, capaz que un día te puedes dar una vuelta por acá para conversar sobre estos temas. Para la otra semana, de repente, o antes que empiecen las clases en facultad, que vamos a andar con más tiempo. Encantado, claro. A las órdenes, y que los oyentes preparen ahí un par de preguntas. Está muy bien. Puede estar más entretenido. Para hacer, para encarar temas que tienen que ver, claro, con el derecho, sí. Sí, sí, sí, que vayan pensando, y cuando tengan las preguntas, ustedes me avisan y vamos un día ahí a la radio. Muchas muy gracias. Bueno. Muchas muy gracias, bueno, muchas por el gracias. Espacio. Un saludo a ustedes. Esperemos que llueva, y bueno, no tiene pinta por ahora, pero no sé. Sí. Un saludo a todos, muchas bueno, gracias. Bueno, atentos quedamos a todos. Darío Madeiro Ramírez, muchísimas doctor gracias. Darío Madeiro Ramírez.